Muy bien. Bueno, le recomiendo acá al amigo Spínola, si me busca ese audio que habíamos solicitado. A ver si está, a ver si podemos conmemorar de alguna manera hoy el aniversario. Hoy se cumple un nuevo aniversario, como decíamos, de la sanción de la Constitución del año 1949. Aquella Constitución que cuando se hizo la reforma en el año 1994... no fue ni siquiera mencionada. Se mencionó la del 52, 53, la reforma del año 1860, pero la de 1949, aquella constitución cuya obra su mentor fue el doctor Arturo Sampaio, no fue mencionada ni siquiera por aquella gente que se decía que pertenecía al partido justicialista o peronista. Muy bien, por eso hoy Rubén hizo esa reunión en Unión y Benevolencia, por eso estaba bastante lleno, estaban todos los asistentes y se habló y se mencionó cuál era el espíritu de esa constitución y por qué habría que volverla a implementar. Muy bien, vamos a sacar alguna información de actualidad. Esto salió publicado hoy en Infobae TV. En el PAMI dice que hay afiliados de más de 116 años. Alejandro Nieva, que es integrante de la Auditoría General de la Nación, le brindó más detalles de las graves irregularidades que fueron detectadas en la auditoría realizada sobre la gestión del interventor. Recordemos que el PAMI está intervenido hace muchísimos años. Se llamaba Luciano Di Cesare y trabajó durante todos los anteriores gobiernos. Un informe de la auditoría detectó graves irregularidades en el PAMI, donde figuraban en su base de afiliados personas que fueron nacidas antes de 1900 y que ahora tendrían 116 años por lo menos o más. Eso señaló Alejandro Nieva. Encontramos graves irregularidades no solo en la base de datos, donde figuran muchos fallecidos, sino también en la compra de medicamentos y prótesis, que marcan un descontrol, una situación de corrupción generalizada en la obra social de nuestros jubilados. Eso lo afirmó Nieva. Y en una entrevista con Infobae TV, Nieva sostuvo que la auditoría analizó el balance del PAMI en el año 2011 y encontró irregularidades por 515 millones de pesos. Estamos bastante retrasados en el análisis de los balances del PAMI, pero no por culpa nuestra, sino por la propia situación del organismo. Este año comenzamos a analizar el balance del año 2012. Nieva también reveló que hay un conflicto muy serio con el nuevo titular de la auditoría, el kirchnerista Ricardo Echegaray, porque quiere auditar en tiempo real al actual gobierno, pero nosotros solo hacemos auditorías a posteriori, según la Constitución Nacional. Echegaray ha cambiado las hojas del plan de acción original de la auditoría. Esto concluyó este señor Alejandro Nieva, que pertenece, como decíamos, a la Auditoría General de la Nación, y habló de todas las irregularidades que se vienen descubriendo que de la actual administración del PAMI. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. También descubrimos esta multa que hay contra la Barrick Gold por el derrame de cianuro en la mina Veladero. La sanción fue impuesta por el gobierno de San Juan por el derrame de 1 millón de litros de solución cianurada en la mina. Y ayer la justicia procesó a 9 ejecutivos de esa empresa. En total son 145.696.000 pesos pesos los que deberá pagar la empresa canadiense Barrick Gold en concepto de multa por el derrame de cianuro en agosto del año 2015 en la mina Veladero en San Juan. Así lo resolvió el gobierno provincial a través del Ministerio de Minería, fue quien impuso la penalización tras un largo sumario administrativo que se desarrolló en los últimos meses. El gobernador Sergio Uñac fue quien se encargó de comunicar la noticia. El mandatario indicó que la autoridad minera fue la que reunió las pruebas. La conclusión de dicho sumario administrativo derivó en las sanciones que prevé el Código de Minería ante tales casos. Eso lo explicó el gobernador. El gobernador felicitó al área de minería de la provincia por la velocidad del proceso y el sumario pertinente y aclaró que con todo esto se está protegiendo la actividad minera. Hay leyes a cumplir, normas preestablecidas, a las que nos atenemos en la empresa. Eso lo dijo Uñac, reseñado por el diario La Provincia. La seguridad jurídica es un cambio de ida y vuelta que tenemos que cumplir en ambas partes. El Estado ejerció el debido control suficiente, determinando el accidente y poniendo la multa correspondiente. Eso lo entendió el mandatario y luego remarcó que con esto no pretendemos que se piense que San Juan está retrocediendo en cuanto al desarrollo de la actividad. Se le está protegiendo y potenciando. Las demás empresas verán que la actividad se está potenciando. Solamente hay que prever activar los mecanismos para las sanciones pertinentes. Estamos notificando a la empresa como corresponde y ellos pueden ejercer el derecho de defensa o el recurso de queja que quieran. Esta sanción, que es una cifra importante, la tranquilidad de que el gobierno actúa como corresponde. El juez de la segunda circunscripción judicial, Pablo Ortija, procesó a los 9 ejecutivos de la empresa Barrick por el derrame. Se trata de empleados jerárquicos que ocupaban un rol clave en el control del yacimiento aurífero y por este motivo se los acusa de ser responsables de la contaminación de los ríos de la zona por manejarse con negligencia e impericia. Ortija ordenó también en su fallo embargar a los acusados por un monto de 100.000 pesos. El texto completo y los fundamentos de la decisión se conocerán en una próxima conferencia de prensa. El personal de Barrick Gold afectado por la medida judicial son Leandro Poblete, que es jefe de procesos, Segundo Álvarez, también de procesos, Carlos Cabanilla, gerente de minas, Ángel Escudero, gerente de prevención de riesgos, Osvaldo Broca, supervisor de servicios técnicos, David Sánchez, supervisor de mantenimiento, Ricardo Cortés, supervisor de medio ambiente, Walter Pizarro, gerente de procesos, y Antonio Adames, gerente general. El último había sido desplazado tras el incidente ambiental, mientras que el resto de los jerárquicos seguían trabajando en la mina. La empresa, en tanto, emitió un comunicado en la que lamenta profundamente este incidente y espera desde este punto reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y la República Argentina. Como ven, la Barrick Gold, con todas las leyes a su favor, solamente lo que hacen es dejar un poquito con una denuncia y hay que ver si con todo eso que se recaude se va a poder solucionar el daño ambiental que han provocado. Han tirado miles de litros de cianuro, de solución cianurada, que es como se dice, y contaminaron ríos que dan agua potable a muchas poblaciones de San Juan. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. día como hoy, un 11 de marzo, pero de 1921, nace en la ciudad de Mar del Plata Astor Pantaleón Piazzolla. Muere en Buenos Aires un 4 de julio de 1992, quien fuera un bandoneonista y compositor, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Yo hubiera preferido el otoño, pero acá mi amigo Spinola eligió Primavera Porteña para homenajear a Astor Piazzolla. Muy bien, escuchamos Astor Piazzolla de Primavera Porteña, homenajeando el día de su cumpleaños. Quien también hubiera cumplido años un día como hoy, o nació, mejor dicho, un día como hoy, es Leandro Nicéforo Alem. El 11 de marzo de 1842, nacido como Leandro Alem, fue un abogado, un político, un revolucionario, un estadista, que fue destacado en la fundación de la Unión Cívica Radical. Lideró dos insurrecciones, comenzó la política desde el Partido Autonomista de Adolfo Alsina, por el cual sería diputado provincial en dos oportunidades, y también fue diputado nacional por el Partido Republicano. En 1890 fue uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical y fue el jefe político de la fallida revolución del Parque contra el régimen fraudulento del Partido Autonomista Nacional. Así que recordamos también a don Leandro N. Alem, como se lo conoce. Nicéforo era el nombre en realidad. ¿Quiere alguna? ¿Cómo le va, Joanini? ¿Cómo está usted? Bien. Bien, viene a hacer un poco algunos de patria. Dicen que fue bautizado con el nombre de Antonio, Leandro Antonio, pero figura históricamente como Leandro Nicéforo. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Vaya a saber uno. Era hijo de un fusilado por la... después de la Revolución de Casero. Perteneciente a la mazorca. Él, más que pertenecer a la mazorca, él lo fusilan junto a Cuitiño, que sí pertenecía a la mazorca. Él era amigo de Rosas. Y en el levantamiento de Hilario Lagos, que después pierde, a él lo comprometen en ese levantamiento. Y bueno, lo compromete. Él estaba metido en la cosa. Y entonces cae prisionero y sin más vuelta lo fusilan. Lo fusilan y lo cuelgan en la plaza como escarmiento para el resto, a él, a Cuitiño y a otros que fusilaron. A partir de ahí le decían el hijo del ahorcado a él, a Leandro. Entonces Leandro cambia su nombre, su apellido, Alem, por Alem. Él era Alem, era muy bien turco, Alem. Muy bien. Cambia su apellido para que... El recuerdo que queríamos hacer, porque intervino en la fundación de un partido nacional y de pueblo, ¿no? Popular y también. Y él perteneció a la masonería. Él fue masón, él sí fue masón. A tal punto que él recibió inclusive apoyo de la reina de Inglaterra para la fundación del Partido Radical. Eso no quiere decir de que no fuera un patriota y argentino, pero él pertenecía a la masonería. No así, me parece, en este caso, su sobrino, Irigoyen. Hipólito Irigoyen. Muy bien. Le doy otra efeméride, así ya terminamos con esto. Nace Waldo Elío, aquel guitarrista eximio también que formó aquel dúo famoso con Horacio Salgán, ¿no? Salgán de Elío. También nació un día como hoy, y hoy nació y cumpliría 80 años si estuviera con nosotros Oreste Omar Corbata, no sé si lo tiene. Oreste Omar Corbata. Nacido en Deró, provincia de Buenos Aires. Y Alberto Cortés también nace un día como hoy. Hoy cumple 76 años don Alberto. Se llama José Alberto García Gallo. En realidad nació en Rancul, La Pampa. Su nombre artístico es Alberto Cortés. Bueno, y después hay otros más, pero no importa. ¿Sabe que en cumpleaños una rareza le doy? Hoy cumpleaños el juez Galeano. Galeano, el abogado del Fuego Federal que tuvo a cargo la causa AMIA. Que embarró la cancha. Ese señor nació en 1958, un 11 de marzo. Tantos que embarraron la cancha. Bueno. Bueno, hablando de todo un poco, vengo de... Día como hoy, eso ya lo dije al principio del programa, ¿no? Primero voy a decir lo otro, el 11 de marzo de 1973 volvió a triunfar el peronismo sin proscripción, ¿no es cierto? No, sí, con proscripción. La proscripción de Perón. Claro. Bueno, pero el pueblo peronista pudo votar al candidato que Perón Es decir, le permitieron ir al justicialismo a través del Frente Justicialista Liberación, pero con la figura de Perón proscripta. Esa la... Exactamente. Era una proscripción... Y saliendo de eso del año 73, ahora sí, le digo que en el año 49 un día como hoy, se sancionaba la Constitución de 1949. Y ahí lo dejo para que nos cuente cómo fue ese acto. Bueno, no, el acto fue muy bueno. Algunos jóvenes, y eso es bueno. Y bueno, lo que se hizo concretamente fue rememorar y rescatar esa Constitución como la jurídicamente válida para los argentinos, ya que fue derogada por un bando militar. Un bando militar jamás podría derogar una Constitución nacional si no fuese por la fuerza. Por lo tanto, el hecho factoso de reformar una Constitución, un gobierno de facto, eso es un acto facioso que no tiene de jerarquía jurídica alguna, más allá de la complicidad de algunos políticos de esa época. Primero porque no se respetó, no se respetaron los pasos a seguir para su reforma, que la misma Constitución lo exige. Y segundo, porque hay un grado de ilegitimidad total desde el momento que la convocatoria surge de un gobierno que había asumido al poder, había surgido del poder de las armas. Por lo tanto, consolidar eso y jurídicamente avalarlo sería avalar todos los gobiernos de facto como jurídicamente válidos. A pesar que acá en la Argentina se le consideró válida, por ejemplo, la deuda externa, y se pagó y se está pagando, siendo que la deuda surge de un gobierno que había asumido por las armas, derrocado un gobierno constitucional elegido por el pueblo, y esa deuda debería haber sido desconocida por la democracia, pero la democracia se encargó de venderse a aquellos amos que la mantuvieron hasta el día de hoy. Si no, ya hubiese habido varios golpes para sacarla. Mientras ellos se portaron bien y hacen los deberes y les permiten saquear al pueblo argentino, bueno, van a perdurar en el poder, turnándose para robar, como ha venido sucediendo durante todo este tiempo. Así que lo que se rescató es que esa Constitución es la que plasma concretamente la revolución o el proyecto revolucionario del general Perón. Hasta el año 1949 todo lo que el general Perón había hecho eran tomado medidas de gobierno. Por ejemplo, la nacionalización del Banco Central, por ejemplo, la creación de la Marina Mercante, la creación de una fábrica de aviones, la compra de los servicios públicos, todo eso eran medidas de gobierno. Pero esas medidas de gobierno que reflejaban un avance económico, social, político, que permitían al pueblo un alto grado de soberanía y un alto grado de felicidad a través de una justicia social que se repartía equitativamente entre el capital y el trabajo, iba generando una nueva Argentina, una Argentina revolucionaria, que debería estar contenida en un orden jurídico, ya que la Constitución de 1853, si bien había sido una copia de prácticamente de la Constitución de los Estados Unidos, era una Constitución liberal que en cierta forma privilegiaba los intereses de los pocos en perjuicio de los muchos, a tal punto que en ningún lugar de la Constitución del 53 existían los derechos del pueblo. Y si nos remitimos al preámbulo de la Constitución argentina, observemos, en el preámbulo dice: nos, los representantes del pueblo, de la nación argentina, reunido en Congreso, bueno, todo lo demás. Y al final dice: para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los representantes del pueblo. Para nuestra posteridad, ¿quién es la posteridad de los representantes del pueblo? Su familia, o sus familiares, o su descendencia. Y para todo habitante del mundo que quiera habitar este suelo argentino. Ahora yo me pregunto, ¿dónde carajo estaba el pueblo argentino en esa Constitución? Si la Constitución está hecha para nosotros, para nuestra posteridad y para los que quieran venir de afuera. Eso lo dice el preámbulo. Lean el preámbulo y se van a dar cuenta. Entonces, Perón, si bien mantiene ese preámbulo, ¿qué hace? los derechos del pueblo argentino los refleja en el artículo 37, 38, 39 y 40, donde están preservado todo aquello que él había recuperado de las manos extranjeras para dejárselo al pueblo argentino. Los servicios públicos, las riquezas que no se podían enajenar, todo era patrimonio de la nación, la economía social, donde se ponía el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del pueblo, para la justicia social, para que el pueblo viviera dignamente, y los derechos del pueblo, derecho a la ancianidad, derecho a los trabajadores, derecho de la ancianidad, de la mujer, el derecho a la niñez, el derecho a la educación, derecho a la cultura, todos los derechos que jamás el pueblo argentino había tenido. Oh, casualidad, todos esos artículos desaparecen en la reforma del año 57, desaparecen de esa constitución. Y en el año 94, que se hace una reforma espuria tal, tanto como aquella, porque es el acuerdo de dos personas, y no precisamente dos grandes patriotas, sino dos grandes traidores a la patria, Menem y Alfonsín, y digo, ¿por qué? Menem porque entregó la Argentina de Perón, y Alfonsín porque reconoció la deuda externa que él había denunciado, que era ilegítima, y la reconoció y la hizo pagar a los argentinos. Entonces son dos traidores de la patria. Se pusieron de acuerdo y reformaron la Constitución en el 94. Y los constituyentes que actuaron en esa Asamblea General Constituyente, representando al pueblo argentino por el peronismo, ninguno se levantó para dirimir la cuestión de cuál era la Constitución que había que reformar, si es que exigía una reforma, o si cuál era la Constitución válida, porque en definitiva esos constituyentes volvieron a cometer la misma infamia que cometieron los del año 1957. Legislaron una Constitución sobre una decisión antijurídica, anticonstitucional y hecha por un gobierno de fuerza, un gobierno que había usurpado el poder. Quiere decir que desde entonces para adelante vivimos jurídicamente en la clandestinidad. Todos los actos de gobierno del 55 para adelante, del 55 para adelante y del 57 con la reforma constitucional que se hizo, todos son jurídicamente inválidos. Todos esos artículos de la Constitución que desaparecieron no hubieran permitido hacer lo que hizo Menem y lo que hicieron todos los que junto a Menem entregaron la Argentina. Por eso rescatamos nosotros esa Constitución, porque el general Perón, cuando la promulga a instancia de un gran argentino, un patriota como Arturo Sampaio, que fue un hombre del pensamiento nacional, un hombre profundamente humanista y cristiano, hasta el punto era esa Constitución profundamente humanista y cristiana, que era una Constitución modelo en el mundo, que contenía los derechos humanos que en otras constituciones no existía. Y hoy viene y me recitan los derechos humanos, y Perón en el año 49, antes de que existieran todos estos convenios internacionales, ya tenía una Constitución donde todos esos derechos humanos estaban contemplados como resguardados por la Carta Jurídica Máxima, la Carta Magna de todos los argentinos. Por eso esa Constitución era la que preservaba las riquezas del pueblo y para el pueblo, artículo 40. La prohibición de la enajenación de todo aquello que podía ser un mercado cautivo, como son las empresas del Estado, que tienen todo un mercado, pero cautivo. Entonces esos monopolios no podían meter mano. ¿Por qué? Porque eso era patrimonio del Estado, porque eran empresas de servicio. Estaban para servir al pueblo, no para obtener ganancias. Por eso hoy estamos pagando lo que vamos a pagar de luz, de gas y de todo. ¿Por qué? Porque las empresas de hoy no son de servicio, son empresas que vienen a tener lucro. Y si vienen a tener lucro, aparte de la, podríamos decir, la complicidad espuria, asquerosa y bastarda de los políticos argentinos, permiten robar porque ellos también se llevan un pedacito. Artículo 40, Rubén. La organización de riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución, salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley. Toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Y después habla de los minerales y de todo. Entonces, bueno, comienzo, fíjese, el artículo 40. Hable de los minerales. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que las mineras no podrían ser dueñas, como son ahora, de los feudos provinciales, ya que ellos manejan a los gobernadores y manejan las provincias a través de la coima que le dan y la repartija que hacen, porque las riquezas, en lugar de quedar para el pueblo argentino, se las llevan ellos al exterior. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. ¿Habrá conocido el presidente Menem, el cornudo ese, este artículo de la Constitución Nacional? ¿No que habrá conocido, lo habrá leído, el que se decía peronista? Y pensar que cuando yo me oponía a todo esto, ¿sabés lo que decían? Que yo era un nostálgico, que era un fundamentalista, lo único que faltó. Bueno, hasta también lo escribieron ahí, en el obelisco, Giovannini Puto. Así que lo único que faltaba, que hasta eso. Pero el artículo 39 también es muy cortito, pero decía que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. Esta Constitución fue formulada después de haber pagado toda la deuda externa. Después de haber pagado toda la deuda externa. O sea, sí, cuando se declaró. El 17 de julio de 1946, Perón repartía toda la deuda externa. Después, proclama la independencia económica. El 9 de julio de 1947, Perón declara en la provincia de Tucumán, rememorando aquella declaración de independencia de 1816, la verdadera independencia argentina, que era la independencia económica. Porque mientras nosotros fuimos libres, supuestamente, entre comillas, teníamos la libertad económica, la independencia política, había una independencia política porque teníamos bandera, cucarda, cantábamos el himno, pero no éramos libres porque los políticos impuestos al pueblo argentino venían de la metrópoli. Entonces, Perón, para poder realizar una liberación real, declara la independencia económica, que era la verdadera independencia que el pueblo argentino no había tenido nunca, porque después de Casero, nunca más el pueblo argentino. Por eso todo esto que nosotros venimos conmemorando, cuando nacionaliza los ferrocarriles, cuando nacionaliza los teléfonos, todo eso es previo a la Constitución del 49. Claro. Cuando llega eso, institucionaliza. Institucionaliza la revolución. Por eso la Constitución del 49 es la herramienta básica de la liberación nacional y de la felicidad de nuestro pueblo. Todo eso pensado en 1944 con el Consejo de Posguerra. Con el Consejo Nacional de Posguerra. Todo eso fue el proyecto político revolucionario. Donde Perón lo que hace ahí es aglutinar la materia gris. La materia gris. Del país. Es el silo que almacenó la materia gris, que fue lo que dio posibilidad a todos esos hechos de gobierno que permitieron que la revolución fuera un hecho concreto y no solamente mera declaración. Una mera declaración. Muy bien, el quien presidió esta constituyente fue Domingo Mercante. Los secretarios, que hubo dos secretarios, uno fue Bernardino Garaguzo, que fue secretario, y el otro Mario Goizueta. Y el presidente, Mario Goizueta padre, exactamente. Sí, porque el hijo venía a nuestro programa, que lamentablemente está padeciendo una enfermedad, y no puede venir, pero si no hubiera estado presente hoy en el teatro, seguramente, por supuesto, subido en el escenario, y hubiera estado también acá en el programa, conmemorando esto. Pero lo tenemos a Domingo Mercante, al presidente, tomándole juramento al presidente Juan Domingo Perón. 1949, 16 de marzo, se ha reformado la Constitución y el presidente de la Nación, General Perón, realiza el juramento de práctica. Guardemos unos instantes de silencio para vivir en toda su intensidad la profunda emoción de este momento excepcional en que el coronel Mercante se dirige al presidente de la Nación. Invito a los señores convencionales y a los concurrentes a la sesión a ponerse de pie para realizar la ceremonia de juramento del excelentísimo señor presidente de la Nación. Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina sancionada por la Convención Nacional Constituyente. Te juro. En la brevedad de las palabras, en la firmeza de ellas, va implícito, tras el compromiso contraído por el primer magistrado, el que adquiere todo habitante del suelo patrio en ser fiel al mandato que dicta nuestra nueva Constitución. Porque así como el presidente Perón cumple, el pueblo argentino acatará lo que la hora impone: cumplir con el presidente Perón. Muy bien, lo escuchábamos, ¿eh? Esto pasó un 11 de marzo de 1949. No, el 11 de marzo se promulga, este juramento se hace 5 días después. Ah, perdón. Sí. Tiene razón. Promulgó, es decir, se aprueba. Hoy se sanciona. Hoy se sanciona la ese, exactamente. Y la jura que le toman a Perón es el 16 de marzo. Tiene razón usted. Discúlpeme. No, bueno, no, no es porque tenga razón, sino porque el mismo Coso decía ahí, el antes se le llamaba el speaker. ¿Te acuerdas? El speaker. Bueno, el locutor de tú. El locutor, el speaker de aquella época, anuncia que es el 16 de octubre, digo, el 16 de marzo, se te tomaba la jura general Perón. Hoy es un aniversario del fallecimiento de un gran locutor, que fue Raúl Calviño. ¿Eh? Un día como hoy también fallecía don Raúl Calviño. En Mar del Plata, el mismo lugar donde había nacido Astor Piazzolla en 1921. ¿Tiene oyente, Daniel? ¿Por qué no nos larga? No nos tenga presos ahí. Déjelo salir al aire. 4535-5999, 4535-5999, para dejar su mensaje. Recuerde que ya normalizamos el contestador automático. Si usted llama, ya escucha al locutor. El lunes vemos. El otro día te dejé unos mensajes, pero se cortaron los mensajes, los estuve escuchando. Y quisiera que me contestaras si sabes algo que va a pasar con respecto a los juicios, porque no hay plata en ANSES. Y si puedes contestarme, por favor, Giovanni, te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradecería, Mirta. Lo único que puedo decirles es que este mes algunos juicios que estaban firmes se van a pagar. Lo que no sé... si esto va a continuar así o algo va a pasar o van a arreglar todo o qué es lo que van a hacer, pero este mes, el mes pasado habían suspendido un poco, no había habido cobro en el mes de diciembre, concretamente los que estaban para pagar no los pagaron, después los pagaron en enero, en febrero hubo muy poca gente que haya cobrado, pero ahora este mes hay aparentemente unos cuantos juicios ganados que se van a pagar. Así que lo que más que te puedo decir es eso. Después el resto, y bueno, es cuestión, nosotros ya estamos trabajando para un periodo de audiencia para ver sobre este tema. Ya se van a enterar en la medida que avancemos sobre el tema. Este es un mensaje para Radio Belgrano y Tiempo Nacional, para Joanín y toda la mesa, Macri y todo. Un abrazo grande a Victoria acá de Villarina, ¿eh? Bueno, no quiero tocar el tema de los jubilados, pero voy a tocar otro tema. ¿A dónde viste que en la República Argentina, Joanín, el kilo de naranja, no sé cómo sigue naranja, y un kilo de lo tenés que comprar para 30, 40, 50 pesos? En Argentina. Ahora, el degenerado de Blanche dice que pagaba la ruta, que decía que era naranja, que esto, que lo otro. ¿Por qué no sale a la cara preguntando y diciendo, cómo, dónde está la naranja? ¿Qué? Hola, Román Máquez, Espino de Tiempo Nacional, audiencia de Héctor de Chivilcoy. Y confirmado nomás lo que en Tiempo Nacional se dijo mil veces, el saqueo al PAMI y al ANSES del asqueroso gobierno anterior, un verdadero crimen. Pero este gobierno que está ahora, con esta, entre comillas, justicia infame, es decir, sigamos, no cambiemos, no va a meter a nadie preso, ni nadie va a devolver lo que se llevó. Son todos iguales. Muchas gracias. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Ayer llamó un señor porque dice que van a sacar el tren a Tucumán y a Córdoba, y lamentablemente lo tienen que sacar, porque tarda más que hace 100 años. O sea que hay que pagar, por ejemplo, el tren a Córdoba tarda 24 horas y antes tardaba 10. Hay que pagar triple tripulación, viático, fatiga de materiales, toda la vía, como es que se llama, y poner micro sociales, y tratar de arreglar los hilos ramales de carga. Y el déficit operativo, invertirlo en infraestructura para optimizar a futuro, o sea, barajar y va de nuevo, pero no pueden un tren a Tucumán en, no sé, en 28 o 30 horas cuando antes iban 18. Sí, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es César, yo he llamado un par de veces. Yo le quería decir a los compañeros jubilados que hace 20 días que está Macri, que no hablen pavada. Ahora se arreglan con los hondados, estoy seguro que nos van a liquidar a nosotros, muchachos. Piensen con la cabeza, no piensen con la otra. Buenas tardes y gracias, que anden bien. Muchachos, habla Aurelio de Barraca. El domingo no hay que perderse el programa cómico de Intratable. Está nuestro querido presidente, tal cual como en Norteamérica hacen las payasadas. Buenas noches. Para el programa del señor Giovannini, habla Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria. Bueno, ya señor Giovannini, nosotros quedamos para el ocaso, porque mire la estafa que hicieron con el PAMI, hasta los muertos ahora se medican, pero turno para los jubilados no hay. Ya parece ser que nosotros tenemos que morirnos tranquilamente por este gobierno y por el que se fue. Y buenas tardes, para el programa de Chichi. Ay, Chichi, quería saber, vos que sabes todo, ¿no? Esta Isabel Macedo, ¿esa que estuvo también con Macri, que fue la novia de Macri por mucho tiempo, es la misma o estoy equivocada? Bueno, quería saber eso, la que anda con Urtuga y ahora. Bueno, quería saber eso, Chichi, ¿me podés contestar? Bueno, muchas gracias. Hola, gente de Tiempo Nacional. Escucho a muchos oyentes confundidos acerca de lo que pasa en el mundo hoy día. Definen las luchas como de izquierdas versus derechas, conservadores versus liberales, cuando en realidad la lucha feroz y central se está dando entre los pueblos y el poder transnacional. Y tengo mala noticia, van ganando las transnacionales porque están logrando reemplazar los estados-nación con gobiernos que son simples administraciones al servicio del nuevo orden mundial. ¿Qué pueden hacer ustedes? Sí, buenas tardes Rubén y todo el equipo. Y quisiera que alguien de los escuchas que sea afiliado a PAMI me diga por qué no se habló más del Sanatorio Antártida, que se cerró hace más de 10 años, que el señor Moyano lo compró para los choferes y... Carlos de Castelar, como siempre, escuchando nuestro programa y pensando, señor Giovannini, yo a veces no sé si algo más en decir, A veces pienso que nosotros fuimos, los que laburamos 40 años, fuimos como una vaca lechera. Mientras dábamos leche, bien. Ahora cuando nos damos más leche y comemos gratis, nos mandan al frigorífico. A otra cosa, está haciendo un par cuatro, como se dice. Bueno, un abrazo para todos y buen fin de semana, que la semana que viene tengamos más suerte, si Dios quiere. Un abrazo peronista, como siempre. Gracias, Giovannini. Carlos de Catedral. Don Nini Macri, Abra Vicente Libertad, que es Fijación Programa, todo el día estamos escuchando, hace años. Bueno, quería hacer un comentario, yo con los bancos Columbia, ¿vio? Fui a cobrar y no me dio un recibo. Me dieron un papelito chico, era el de cargador, porque dando el cargador y ese. Dice que el recibo había que hacerlo con cajero. Esto cada vez quien trabaja menos. A todos los que a mí hacen un viejito pobrecito, tenía la que pedir, tengo que ir a mi hija, yo me voy. Pero no le dan recibo porque hay que sacarlo con cajero, dice. Porque estamos todos locos, cada vez la complica más esta gente. Es el Banco Colombia. Bueno, gracias, Max, gracias a Giovannini. Sí, señor Rubén Giovannini, le pido un favor, a ver si usted puede averiguar en la Cámara número 2, ¿por qué no le paga los reajustes a los jubilados que tenemos más de 80 años? ¿Qué podemos esperar? Los jueces no firman, están todos jueces nuevos ahora, a ver si puede agilizar algo del pago. Necesitamos aunque sea para tomar un jugo de naranja, a ver si puede averiguar eso. Que te vea el señor Giovannini, gracias. Era el último oyente de Tiempo Nacional. Bueno, el último mensaje, le digo, que el día 17 comenzamos con las marchas nuevamente y ahí nos vamos a empezar a interiorizar cómo está la situación en las cámaras previsionales y vamos a pedir especialmente que todo aquello que tengan, sean mayores, lo vamos a hacer por escrito y lo vamos a hacer ante la Corte Suprema y ante la Cámara Previsional a los efectos de todos aquellos que tengan enfermedades terminales y que aquellos que sean mayores de los 70 años agilicen los trámites y que emitan inmediata sentencia a los efectos de poder cobrar antes de su muerte los jubilados, porque se está dando la barbaridad de que salen 5 juicios y de los 5 hay 4 muertos y 2 que están ahí. Entonces esto es una barbaridad, es un genocidio que se viene aplicando. Y por eso le vamos a exigir a la Corte que saque una acción de clase y termine con todo este robo y saqueo que se le ha venido haciendo a los jubilados y que ahora está demostrado, porque antes uno podía presumirlo. Nosotros lo denunciamos, no nos tuvieron como querellante. Y después de eso, no solo no nos tuvieron como querellante, permitieron que siguieran robando. Y ahora resulta que aparece con que sí, que dieron propaganda, 500 millones de pesos de propaganda a un canal televisivo, que pagaron a Fútbol para Todo no sé cuántos miles de millones de pesos, y los jubilados la ven pasar como un partido de tenis la pelotita, y nunca pueden cobrar lo que es de ellos. Y la Corte, que fue responsable, tuvo reuniones con Bocio, y todo eso lo permitió. Entonces ahora, que ponga las barbas en remojo y que haga lo que tienen que hacer dándole al jubilado lo que es de él. Pero para eso, muchachos, les pido a aquellos que puedan, que tengan salud, vengan a acompañar para que podamos ser muchos y que a ellos les tiemble la barba un poquito más. Rubén, le hago una pregunta. Con el cambio de gobierno, esto después del 10 de diciembre, ¿el ANSES sigue apelando los juicios? Sigue todo igual. Sigue todo igual. ¿Usted cree que cambió algo? No, cambiaron el discurso, ahora dicen que reconocen la deuda, que hay que arreglarla, pero hasta ahora... Pero la apelación la siguen haciendo. Usted sabe cómo dicen los Tano, ¿vio lo que dicen los Tano? Cacho, bueno, cacho, hasta ahora, eso es lo real. ¿Qué tiene cumpleaños el día de hoy? Sí, tengo un cumpleaños. Que no se le escape. María Lourdes Flores. Bueno, María Lourdes. Para ella, María Lourdes, muy o Lourdes feliz María, feliz cumpleaños. Y a la otra niña que llamó, que dice Chiche, yo no sé quién es Chiche, acá en este programa no hay ningún Chiche. Chiche Moro Zaino. Preguntaba por, no sé qué, una vedetón, un vedet, no sé qué, quién es, Macedo, creo que. Macedo es una actriz, no es una vedet. Bueno, Macedo, sí. Bueno. Isabel Macedo, bueno. Entonces, novia, dicen que está de novia formalmente con el gobernador de Salta, Urtubey. Bueno. Yo le voy a decir algo a esta señorita, que esto no es un programa de esos como el de Rial, de Chimentos. No, todavía no. Y no quiero decir la palabra barato. nosotros no nos metemos en la vida. O sea, la vida privada que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Mientras en la vida pública hagan lo que tienen que hacer. Mientras que en la vida pública no roben, no delincan contra el Estado, mientras que respeten al soberano y el mandato recibido por ellos y que hagan lo que tienen que hacer para beneficio del país y bien de la Argentina y del pueblo argentino. Entonces, lo que hagan entre ellos, si se meten los cuernos entre ellos, si se van junto a la cama, si hacen intercambio, esas cosas a mí no me preocupan porque cada cual hace de su culo un pito. Pero lo que sí me preocupa es la chanchada, la chanchada que hacen en contra y en perjuicio de nuestro pueblo y de nuestra patria. Eso sí, lo vamos a tratar en este programa siempre. Nos cueste lo que nos cueste. Y hablando de cueste lo que nos cueste, ya nos vamos, Ya nos vamos. 30 segundos. Ah, no, entonces sonamos. Le quería contar cómo están preocupados los republicanos, porque le salió un grano en el ano. ¿Qué pasó? Este viante Trump. Donald Trump, sí. Es un loco de la guerra. Pero resulta que está arrasando en Estados Unidos porque habla contra el sistema. Quiere decir que hasta los yanquis tienen la llena con el sistema. Y ahora se han reunido en secreto los mismos republicanos para que este loco no llegue. El lunes no, me cuenta. El lunes se lo voy a contar. Muy pero, bien. Pero es para reírse. Pero fíjese que se reúne con los principales jerarcas de los medios periodísticos y de las redes para sabotear la campaña y voltearlo a este hombre que puede llegar y es antisistema. Así que bueno. Nos vemos el lunes. Que tengan todos muy buen fin de semana. Gracias por estar acá. Johnny Giovannini también está acá con nosotros haciendo el programa. Anoche casi se ahoga. Nosotros. Anoche casi se ahoga. Me lo cuenta el lunes. Lo bajó así. Me parece que en vez que tenía que ir a 3 de descuento y dieron 4. ¿Qué va a ser? Si el gol jugaba en 25 minutos más. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Tiempo Nacional. Yo que se va, no ha muerto. Que es en la compañía de Somos Fútbol. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga Tuning desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen algunas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión con vos la vivís. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a la última emisión de la semana de APL Somos Fútbol. Día viernes, sí, día viernes. Para muchos un alivio, porque ahora se están preparando para el fin de semana, seguramente para tomar un pequeño aperitivo, descansar y bajar las tensiones de una semana muy particular para muchos, sobre todo para los que hacen de esta profesión un lujo, como lo hacemos nosotros y que estamos orgullosos de emplearlas. Porque hubo una actividad tremenda, ¿no? Por Copa Libertadores, también algunos partidos del campeonato doméstico que cerraron la fecha anterior y ahora preparándose para lo que va a ser una jornada inolvidable con el Clásico de La Plata, que el próximo domingo vamos a estar allí presentes en el majestuoso Ciudad de La Plata para una nueva edición del Clásico Platense. que seguramente se van a encontrar después de lo sucedido del bochornoso episodio del verano, donde Gimnasia y Estudiantes protagonizaron hechos lamentables y olvidables, ¿sí?, para muchos, y que esperemos que para la historia del fútbol argentino jamás se repita esto, porque la verdad, el fútbol es un deporte y el fútbol hay que emplearlo como un juego, solamente como un juego, no como una cuestión de vida o muerte, como muchos la quieren, digamos, denominar. Pero más allá de eso, creo que vamos a vivir una jornada espléndida, porque Luca va a estar relatando, porque Emiliana va a estar comentando, porque Agustina también va a estar allí en las zonas bajas, y también tenemos la participación de Dieguito González, que nos va a dar una mano para este gran clásico de La Plata. Muchas novedades hoy, porque se va a abrir la nueva jornada del fútbol argentino, la número 7, post-superclásico, previa al clásico de La Plata, pero con un partido que realmente invita a mirarlo de reojo. ¿Por qué? Porque este partido, el que van a protagonizar en el cilindro de Avellaneda entre Racing y Lanús, puede determinar la suerte de uno de los grupos de este campeonato tan corto y tan raro como se han formado. Porque de ganar Lanús se corta y obliga a que los otros equipos por lo menos tengan que mantener una victoria y esperar que Lanús se caiga a futuro. Si Lanús pierde frente a Racing, le da una gran mano a todos los que vienen detrás, especialmente a Boca, que hoy tiene 8 puntos, sobre todo para Atlético Tucumán, ni que hablar de Estudiantes, que la está remando bien de atrás con 10 unidades, y por qué no del sorprendente Defensa y Justicia, que de ganar se pondría a la par de Lanús y pierde hoy. Así que imagínate que este partido entre Racing y Lanús, y enseguida vamos a tener a Agustina Frattini con todas las novedades en el cilindro junto a Nico Simil y Gaby Dalbano, va a ser determinante para la zona 2, determinante. Pero no me va a estar acompañando solamente Agustina, junto con Nico y Gaby, allí en el cilindro, todo el programa, y también con la información de Boca, porque vamos a hablar de lo de ayer, que fue algo realmente épico, porque parecía todo que Boca se iba a encaminar a una derrota en la Copa Libertadores, y un zapatazo de Carrizo hizo un agujero en la red del arco de Hernando Siles, la pelota continuó viajando a favor de la altura y se perdió en medio del universo. Así empató Boca, y así se llevó un punto realmente inolvidable. Toda la info la va a tener Diego González, quien lo voy a presentar ahora, y me va a estar ayudando también a lo largo del programa a desmenuzar todas estas cuestiones para todos ustedes. Diego, muy buenas noches. Hola Maxi, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. Expectante, ¿no?, con el inicio de esta jornada. Lo habíamos dicho recién, Racing y Lanús, un partido que es muy importante, seguramente va a haber una gran concurrencia allí en el estadio Juan Domingo Perón, porque este partido es determinante para la vida de Racing, para la continuidad de Lanús, de seguir en racha, un Lanús que lo tiene Almirón como un técnico que se siente bien donde está, y que tiene la chance de mantener el invicto. Hoy tiene 5 victorias, un empate, 16